Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Ese gritito nos mete ya en situación de compartir temas, información, lo que fuere, y sin duda el Valle está movilizado también por el Festival de Cine Independiente, el Festival Internacional de Cine Independiente, que está por su 12ª edición y que acaba de comenzar. Ayer mismo estuvimos escuchándolo a Roger Cosa, en realidad ya escuchándolo allá, nosotros como Radio Roja, a través de Juli Lara, que está de corresponsal absoluta ahí curtiendo festival en Cosquín. Bueno, vamos a escuchar unas palabritas de Roger Cosa en esta presentación de lo que fue el festival ayer mismo. Arrancaba el 4, sí señor. Va hasta el 7, es este fin de semana, está sucediendo ahora. La atención audiovisual cinematográfica del Valle de Punilla pasa por acá. Así que a prestarle atención, nosotros lo estamos cubriendo, nos interesa darle por este lado. Así que escúchate a Roger Cosa en la presentación ayer mismo. Generalmente ya es difícil ver salas llenas, y sobre todo en las ciudades pequeñas o pueblos, porque ahora el cine está privatizado o pseudo privatizado en el orden de la vida doméstica. Es allí donde se cree que se ve cine, cuando el cine en realidad no se ve en casa, se ve en un lugar como este, que es una sala improvisada, pero al menos un lugar donde se reúnen personas desconocidas, de distintas edades, procedencias. Un festival de cine, de alguna forma, mantiene viva una experiencia que no es solamente la de las películas que van a ver, ojalá la vean, sino también la experiencia de ver cine en espacios que remiten a cómo el cine comenzó. El cine comenzó como un lugar, de usar una palabra que causa escozor a veces, pero nunca está de mal volverse a apropiar, escuchar, evocar, que es la palabra pueblo. El cine nació como el lugar donde se reunía el pueblo, gente de distintas clases sociales, a encontrarse, a ver, a aprender algo del mundo. Y eso es que alguna vez el magnífico Henri Langlois, aquel que creó la Cinemateca Francesa en su momento, en la década del 30, a principios del 30, no fue el único, denominó el cine la Universidad del Pueblo. Es un lugar donde los analfabetos, los letrados, los iletrados, los que están aprendiendo, podían ver películas y de pronto hacer una experiencia del mundo, entender algo del mundo y hasta incluso quizás querer el mundo, que es bastante difícil hoy. El mundo no se deja querer, porque quizás las formas que estamos viviendo son de una brutalidad y de una degradación en todos los órdenes, y no es una experiencia de la Argentina. Para cualquier lado donde uno esté puede ver eso. En ese sentido, la programación está pensada en tanto que el mundo que se transmite, porque el mundo no es solamente eso, pero el mundo que se transmite es un mundo de desprecio, es un mundo de odios, es un mundo en el cual se ha dejado a veces hasta de pensar qué significa estar en él. No se andan con chiquitas el Roger, desde la mismísima presentación, las primeras palabras oficiales del director artístico del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que comenzó ayer. Y ahí estaba Julia Lara, nuestra compañera de aquí de La Rotativa. Bueno, y aquí estamos desde la Radio Roja, en este otoño serrano, con esta lluvia hermosa que nos acompaña. Un día ideal para ver películas, y qué mejor que el FISIC, el Festival de Cine Independiente, que se da acá en Cosquín. Ayer fue la inauguración y estuvimos ahí cubriendo, viendo la película que dio inicio al festival, y podemos decir varias cosas. Podemos compartir y decir un poco lo que pasaba ayer en la sala. Fue una película que se dio a las 8:30 de la noche y era con entrada gratuita. Lo que hizo también es que la sala esté llena. El centro de convenciones de Cosquín estaba lleno de gente. había un público diverso y lo que me llamó la atención, algo interesante, que había estudiantes y profesores y profesoras de diferentes institutos de Cosquín. Me pareció interesante ese diálogo como posibilidad. No era solo gente del cine, sino que también había gente, estudiantes, mamás con sus hijos que muchas veces tienen que ir a estudiar, estaban en el cine, todos compartiendo esta experiencia de esta película que nos trae relatos acerca de la poesía. Por otro lado, resignificar y habitar el espacio, el centro de convenciones de Cosquín desde otra propuesta, como un cine popular, como un cine abierto, también es interesante. Y si bien no es novedoso, porque ya hace 12 años que acontece, es agradable y es placentero seguir sosteniendo esos espacios y poder habitarlos, compartirlos y difundir. En la inauguración ayer pudimos ser un público diverso, había artistas, docentes, niñes, estudiantes, artistas, amantes del cine, profesionales, trabajadores, trabajadoras, habitando y compartiendo este espacio común. Y también la simpleza y lo bien recibidos que fuimos en este espacio y por el festival hace también a la impronta que tiene este festival. Fuimos un público diverso, estudiantes, docentes, niñeces, artistas, trabajadores de la cultura, amantes del cine, vecines que pasaban por ahí, gente de diversos barrios, todos confluyendo en este cine, en este espacio común. Y también destacar la sencillez y la calidez de las personas que organizan el festival, hacen a la impronta de este encuentro. Y la posibilidad de que Cosquín se vuelva un centro cinematográfico habitando diferentes espacios, como por ejemplo el Teatro del Alma Encantada, que se vuelve cine, el Cine Atlas, donde muchas veces hay películas comerciales, hoy tenemos la posibilidad de ver cinearte. Y dentro del centro de convenciones también hay un microcine, que por ahí no se conoce, y es un espacio hermoso para ir y conocer y darse una super panzada, porque hay cortos cinematográficos, retrospectivas, artistas nuevos, artistas nuevas, una amplia variedad y posibilidades de ver cine. No se lo pierdan. Julia Lara, nuestra corresponsal, nuestra compañera de la Rotativa Roja, nosotros presentes allá, nosotras.